como si eran lugares que me quieran poner en contacto, como lo han hecho, sobre la problemática de la cámara de industria de restaurante a nivel nacional y particularmente en Sinaloa. Y por otro lado, para comentarles también sobre los avances que como Secretaría de Turismo hemos estado teniendo durante este año en Sinaloa. Vamos a empezar a hablar sobre fomento turístico. Este año Mazatlán ha tenido una excelente temporada de verano. Ocupó el primer lugar en el porcentaje de ocupación entre los principales destinos de playa del país, superando por primera vez a importantes centros como Cancún, Los Cabos, la Riviera Maya y Puerto Vallarta. El 2009 fue un año particularmente complicado. Las cinco crisis que tuvimos nos han hecho nadar contracorriente. Hablamos de la crisis económica de los Estados Unidos, de la crisis económica y financiera de México, de la crisis de seguridad, de la crisis por la influenza y de la crisis aeronáutica que nos hizo perder varias líneas aéreas en nuestro estado. Con todo y ello, somos de los estados que tenemos un alza en los asientos de avión a nivel nacional. Por otro lado, somos el estado, como lo comentaba hace unos momentos ante mis amigos de la Cámara de la Industria Restaurantera, que ha crecido más su afluencia turística a nivel nacional. Somos el segundo estado en mayor inversión turística privada. Somos el tercer estado del país en cuanto a capacitación. Hemos crecido desde la creación de la Secretaría de Turismo los recursos de promoción en más del 500%. Eso nos ha permitido, con el apoyo del gobierno federal vía el Consejo de Promoción Turística de México, tener hoy por hoy el primer lugar en la promoción en el oeste de Canadá para un destino turístico, con nuestras campañas Vive Mazatlán, en The Cooper Canyon Getaway, que es en la zona de Los Mochis y El Fuerte. Esto ha hecho posible que muchas compañías del sector turístico de primer orden, tanto hoteleras, condominales, marinas, tour operadores, agencias de viajes y líneas aéreas, hayan volteado la cara hacia un Sinaloa que por muchos años estuvo dormido en materia turística. Hoy por hoy, podernos informar y con gusto que tenemos bastantes vuelos internacionales de los Estados Unidos y de Canadá que van a hacer posible tener la temporada de invierno más exitosa en la historia de Mazatlán. Comentábamos hace unos momentos también que en este país ha habido un decremento importante en el turismo extranjero y en la derrama económica que este turismo extranjero deja en México de un 15%. Mas sin embargo, en Mazatlán hemos tenido un crecimiento del 19% durante este año contra el 2008 y a nivel estado estamos cercanos al 12%, que nos coloca en un lugar de privilegio dentro de los destinos de este país. Estamos siguiendo, estamos trabajando en estrategias que vienen desde la creación de la Secretaría por el Plan Avante, un plan hecho por Josep Chias, un catalán de gran prestigio en este ámbito, donde seguimos nosotros tratando de crecer en el cambio de las bellezas naturales a productos. Cuando se hizo este estudio hace 3 años, tenemos el 23% solamente de esas bellezas naturales que podrían ser productos vendibles a los mercados nacionales e internacionales, y de ese 23 no al 100% determinados. Ahorita andamos aproximadamente en un 28-29%, quiere decir que queda muchísimo por hacer, pero con lo que hemos hecho en estos 2 años y medio, Ya tenemos un crecimiento importantísimo en el relanzamiento de la marca turística de Sinaloa, en todo tipo de turismo y muy particularmente en la catedral turística del estado, que es Mazatlán. Vamos a tener una derrama aproximada este año, los 14 mil millones de pesos en materia turística. Vamos a andar arriba del 10% del producto interno del estado. Se logró tanto en la Riviera del Pacífico, donde está Mazatlán, Los Cabos y Vallarta, seguir trayendo los cruceros. Está bajando gente a los cruceros en Mazatlán, se está derramando dinero, se está bajando gente a los cruceros en Topolobampo. Y creemos que con la campaña de promoción y relaciones públicas que hemos estado haciendo en Los Ángeles, en Arizona, en Seattle, Washington, en las ciudades canadienses de Vancouver, de Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, creemos que sin duda vamos a tener un crecimiento sobre el 19 que crecimos este año, un crecimiento adicional entre un 15 y 18% en la temporada de invierno de extranjeros que visiten a Sinaloa. Eso nos va a catapultar a ser el estado con mayor crecimiento de visitantes contra el año anterior. La promoción turística. Estamos manejando ya más de 161 millones de pesos, son 111 directos y 50 indirectos, 161 millones de pesos en la promoción, fuertemente apalancados por el Consejo de Promoción Turística de México, con más de 80 millones de pesos. Nuestros socios comerciales, llámense líneas aéreas, tarjetas de crédito, están viendo a Mazatlán como un destino importante, no solamente ya en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Nos está permitiendo, como se acaba de ver ahora con los 153 turoperadores y de líneas aéreas y de agencias que estuvieron en Mazatlán esta semana en la fiesta Amigos, que recibimos por primera vez en la historia Expedia aquí, que tío, lo digo con muchísimo orgullo. Expedia es el mayor turoperador que hay en el mundo. Entonces, están volteando a ver a Mazatlán como una gran opción, están volteando a ver qué se está haciendo nuevo. Y dentro del qué se está haciendo nuevo, pues con mucho orgullo como sinaloense, les quiero decir que vamos a inaugurar, ya lo saben, el próximo viernes 13, el centro de convenciones más moderno y funcional de la República Mexicana, con una inversión de 860 millones de pesos, donde desde aquí quiero agradecer al Magisterio Sinaloense, muy particularmente a la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la confianza para que 26 mil maestros pongan sus ahorros en este centro de convenciones y que le demuestren a Sinaloa y a México que con creatividad y compromiso los maestros se están solidarizando con el desarrollo económico del estado de Sinaloa. Adicionalmente, les quiero comentar que el centro integralmente planeado de Teajapan, que va a ser el motor del desarrollo del sur de Sinaloa, conjuntamente con la carretera Mazatlán-Durango, este centro integralmente planeado no va a sufrir recortes absolutamente ni un solo centavo para el año 2009. En 2010 empezamos con el centro integralmente planeado ya con la infraestructura, ahora en enero, y acabo de tener una reunión con las gentes de Fonatur, así me lo hicieron saber. Y adicionalmente les quiero decir que este centro realmente tiene un presupuesto multianual, por lo cual está blindado para ir trabajando en esta infraestructura y que sea el detonante que todos estamos esperando. Les quiero comentar también que cuando el problema de la influenza, Sinaloa fue la segunda entidad después del Distrito Federal que más recursos bajó para los trabajadores del sector turístico a nivel nacional. Entonces, si hablamos de primeros, segundos, terceros, nos estamos dando cuenta que el gobierno de José Aguilar Padilla en materia turística ha cumplido muy bien. Ha sentado las bases para un futuro muy promisorio en este sector. Creemos y estamos seguros y ciertos que el turismo va a ser, ya es hoy, un motor de desarrollo importante, pero va a ser el gran motor del desarrollo económico del estado en los próximos años. Estamos trabajando para ello, estamos trabajando conjuntamente con los trabajadores y los empresarios en una cara de la moneda y el gobierno en la otra cara de la moneda. Pero es la misma moneda. Cuando esta moneda se pone de acuerdo, estas caras de la moneda, se pueden hacer muchas cosas y lograr los objetivos mucho más rápido. Eso es lo que está pasando. Una cadena turística sinaloense comprometida con el desarrollo del turismo, un gobierno facilitador, donde las políticas públicas dictadas por el gobernador Aguilar se están operando por medio de la Secretaría, ha dado como resultado mayor inversión, mayor capacitación, mayor infraestructura, más hoteles de la iniciativa privada, más campos de golf, más marinas, y al final da como resultado en la visión del gobernador lo que él nos encargó desde la creación de la Secretaría: más y mejores empleos para los finales. Esa es la tarea en que nosotros en la Secretaría de Turismo estamos inmersos. El secretario y su equipo se dedican a trabajar por los sinaloenses y estamos luchando por hacer del turismo el motor verdadero del desarrollo económico en el futuro de este estado. Estoy abierto a todas y cada una de las preguntas que ustedes gusten. ¿Cuál es el motivo de la visita de este candidato? El motivo de la visita, particularmente don Francisco, nos trajo una idea extraordinaria, acompañado de la señora Marta de Jaime Esquerra, que está por allá, la dueña de restaurantes muy famosos aquí en Culiacán, de Quilmar, acompañado de don César Angulo, nuestro amigo, el director general de los restaurantes Los Arcos, de Elías Mejía, del 1-2, acompañados de varios, de los presidentes de las cámaras de los Mochis, el presidente de la Cámara de Mazatlán, de don Ángel Cruz, de la Costa Marinera, un grupo de amigos empresarios de Canirac, vienen a proponer que la Secretaría de Turismo, conjuntamente con Canirac, encabece los trabajos ante el Congreso del Estado para hacer de la gastronomía sinaloense patrimonio cultural de México. Yo creo que es una extraordinaria idea de Canirac, que nosotros la abrazamos y vamos a hacerlo con la mayor seriedad posible. Haremos la cita con el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el diputado Javier Luna, para darle seguimiento y que en la mayor brevedad podamos darle una respuesta positiva a nuestro amigo Francisco Mijares. Ese era el tema en lo particular. Y por otro lado, pues ver cada uno de los temas de las regiones, de los Mochis, Mazatlán, Culiacán, cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo podemos complementarnos más, de qué forma la Secretaría de Turismo puede trabajar más cerca de ellos. Y bueno, estamos haciendo un compromiso con Mazatlán, con los Mochis y Culiacán para estar trabajando codo con codo. Y les comentaba yo particularmente una idea que había surgido en la Secretaría de Turismo, que estamos viendo con el Ayuntamiento de Culiacán, donde con la construcción de la calle Rosales y del Ángel Flores y las paraleras para mejoramiento del centro histórico de Culiacán, estamos viendo y analizando la posibilidad de hacer la plazuela Rosales, mejorar la plazuela Rosales y hacer un centro gastronómico de Culiacán en la plazuela Rosales, que vendrá a solidificar todo eso que estamos haciendo en el centro histórico de Culiacán. Creo que, y así lo comentamos, que cada ciudad, cada región tiene su vocación, la vocación de turismo de placer, de pesca, de golf, de histórica, cultural del sur, la vocación del turismo de negocios del centro, donde queremos y estamos trabajando de la mano para Isla Cortés posicionarlo. Tenemos un gran nuevo proyecto en Mazatlán también, 2.300 hectáreas en la Isla de la Piedra. Les decía, el turismo de retirados que vamos a potenciar en la zona norte. Les decía que es el único estado en sol y playa de México que para enero va a tener 6.500 hectáreas en desarrollo turístico de sol y playa. Esto nos va a catapultar también como un ejemplo a seguir en el país. Entonces son muy buenas noticias para el turismo de Sinaloa, son muy buenas noticias para el turismo de México, y creo que mientras más juntos estemos, las cámaras, la secretaría, los trabajadores, vamos a lograr en el menor tiempo posible los objetivos que nos hemos estado trazando. ¿Para cuándo estaría finalizado el trabajo del centro convencional? El centro convencional se inaugura el próximo viernes, está cordialmente invitada a las 11 de la mañana en Mazatlán. Es un centro de convenciones que entre todos sus salones va a albergar 6.000 personas al menos sentadas. En el ballroom, en el salón principal, vas a tener 4.000. y es un centro de convenciones que en verdad vale la pena que lo conozcan, porque es el más hermoso que se está construyendo en este país. ¿Habría recursos para realizar esta apertura que vamos a hacer? ¿Voy a esta ciudad? ¿Cuándo recorte o para cuándo, para qué año? Yo creo, amigo, que cuando hay voluntad y hay conjunción de esfuerzos entre la iniciativa privada y el gobierno, los sinaloenses siempre hemos podido dar una respuesta positiva a los proyectos que hemos podido llevar a cabo. Yo creo que las cosas se hacen por etapas, se pueden ir haciendo, y lo estamos haciendo. Cuando competimos por el centro integralmente patrocinado con otros estados del país, decían que era imposible, pero sin embargo, ya empezamos. Cuando pusimos la primera piedra del centro de convenciones en Mazatlán, me dijeron que se habían puesto 3 veces primeras piedras. Mas sin embargo, ahí lo estamos terminando. Cuando dijimos que íbamos a abrir un hotel de 800 cuartos en Mazatlán, el Hotel Río, nadie lo creyó. Puede ir usted a pasar el fin de semana. Y así te puedo hablar de muchísimas obras en materia turística que hemos estado haciendo que nadie la creyó. Y te digo que, si los señores de Canidad les interesa, nos ponemos de acuerdo, hacemos un trabajo conjunto, los recursos seguramente se gestionarán y vendrán, porque tenemos un gobernador comprometido con el desarrollo del Estado. El camino del desarrollo, ¿qué significa esta iniciativa de declarar la economía como patrimonio cultural? Bueno, yo creo que ese es el primer paso. Francisco se la va a llevar a París, yo creo, a la UNESCO, a la ONU, yo no sé. Pero es el primer paso, significa... Yo les decía, México como país es un país que tiene una cultura gastronómica impresionante, es un mosaico de cultura gastronómica de todo el país. No es la misma la comida yucateca que la sinaloense, o la jalisciense, o la oaxaqueña, o la poblana. Tenemos una gastronomía increíble en este país. Yo creo que lo que está haciendo Francisco es conjuntar ese esfuerzo de todos los estados para declarar la gastronomía mexicana, ¿verdad?, un patrimonio cultural de la humanidad, sin duda alguna, y poner a la gastronomía mexicana en el lugar que le corresponde. Porque si hablamos de la francesa, si hablamos del oriental, si hablamos de la alemana, de la americana, yo creo que la gastronomía mexicana tiene muchísimo que ofrecer al mundo. Y yo creo que lo que están buscando los señores de Canidad es que esta gastronomía tenga un reconocimiento mundial y sea también un motivo de una promoción internacional que México tiene que hacer en los próximos meses y años en favor del turismo del país. Secretario, ¿usted está haciendo los elementos a cargo para fortalecer el turismo de negocios? Mira, nosotros, en cuestión del turismo de reuniones, nosotros aportamos un dinero junto con CODECIM para que se hiciera un estudio que se está haciendo, donde participa la acción de hoteles, Canirac, la OCB, están participando el aeropuerto, las universidades, todo. ¿Por qué? La salida de Culiacán en materia turística es el turismo de negocio, lo hablamos ahorita. Culiacán no es un turismo de placer. No va a venir una gente de Vancouver, o de Calgary, o de Nueva York de vacaciones a Culiacán. A Culiacán la gente viene por negocios. Y el decremento de Culiacán precisamente por eso es. Si tenemos una crisis económica y financiera global y muy particularmente arraigada en nuestro país, se hacen menos negocios, viene menos gente. Por otro lado, hay que ver que hemos crecido la conectividad aérea. Cuando no había tanta conectividad aérea en Culiacán, mucha gente que venía a hacer negocios se quedaba a dormir porque se tenía que ir hasta el día siguiente. Ahora tenemos vuelos a todas horas. Pues tenemos que hacer un análisis real de lo que está pasando. Cuando se termine este estudio, que será ya pronto, se trabajará única y exclusivamente en la promoción del turismo de reuniones con la OCDE, ¿verdad?, y con el fideicomiso del 3% de la promoción. Porque vamos a aclarar que la promoción de Culiacán como destino la hace el fideicomiso y la Asociación de Hoteles. Nosotros apoyamos y manejamos las políticas públicas de turismo, pero el dinero que se ha recaudado hasta el día de hoy por el fideicomiso del 3% de impuesto a los hospedajes lo manejan directamente ellos. Pues eso es lo que hemos estado haciendo. ¿La campaña de Culiacán ya cuándo termina? Va a terminar ahora en diciembre. Okay, para empezar. Va muy bien, o sea, realmente la labor que ha hecho Connie Sazueta al frente de la dirección de, de turismo del ayuntamiento, ha sido una labor titánica, ha trabajado muchísimo, ha dado muy buen resultado. Tenemos que entender y hacerlo ver que Culiacán está pasando por una crisis que está pasando el país en cuanto a sus destinos de negocios. Vamos analizando ciudades de negocios, vamos analizando Monterrey, vamos analizando Chihuahua, vamos analizando las ciudades de negocios, el mismo Hermosillo, y se darán cuenta ustedes que son las ciudades que más han sufrido. ¿Por qué? Porque al bajar la economía, les bajan a ellos, por supuesto, sus visitantes. Pero más sin embargo, la campaña se está dando, se está tratando también, y Coni lo está haciendo con todo el esfuerzo, de ir cambiando la percepción. Tenemos que trabajar muchísimo en la percepción de un Culiacán inseguro. Tenemos que trabajar muchísimo en la percepción que se tiene de un Sinaloa que ha sido por muchos años, ha estado inmerso en la problemática de la crisis de seguridad. Yo creo que hoy más que nada tenemos que estar trabajando por un Sinaloa diferente, por un rostro del sinaloense diferente, el hombre de trabajo, de la lucha permanente que se está haciendo por mejorar nuestra infraestructura, por mejorar nuestras escuelas, por mejorar nuestros hospitales, por mejorar todo ese Sinaloa que todos queremos y que todos luchamos por tenerlo. No es fácil quitar esa percepción, pero tenemos que seguir luchando por hacerlo día con día. Pues muchas gracias, señores, es muy amable. Secretario, sí. En otro tema, secretario. Lo que guste. Secretario, hace unos días el gobernador Juan Millán mencionó como uno de los funcionarios estatales actuales que estarían promoviendo la candidatura de Jesús Vizcarra Calderón. El gobernador Juan Millán es mi amigo, primero. Segundo, el secretario de Turismo es el menos indicado para andar haciendo política. Yo la única política que hago es la política del desarrollo, la política de la creación de empleos, la política de más inversión. Yo no ando haciendo para ningún candidato de ningún partido ningún tipo de campaña. Yo espero los tiempos de mi partido. ¿Se pueden malinterpretar las reuniones que se promueven con empresarios mazatlecos, como el alcalde de Culiacán? Bueno, él ha estado en algunas reuniones con el presidente de la Federación de Municipios. Yo no interpreto ni malinterpreto nada. Yo me dedico a trabajar por el bien de todos los sinaloenses. ¿No se han tomado represalias? Por ejemplo, aquí está Juan Ernesto Millán. ¿Cuál es su trato con él, incluso laboral? ¿Represalias? ¿Yo por qué voy a tener represalias con Juan Ernesto? Juan Millán es mi amigo, Juan Ernesto es mi amigo, Juan Ernesto es el subsecretario de la Secretaría de Turismo, al cual respeto y admiro mucho, y le doy las gracias por el trabajo y por su camaradería que tiene conmigo. Yo no me meto en enredos con él. Okay, gracias.